Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, Mary Shelley, cuarta y última parte. En esta noche, la noche de cuantos desean vivir las más emocionantes historias, el sonido del miedo les penetrará hasta lo más profundo de su mente. Prepárense. Esta noche finalizamos la conmemoración del 150 aniversario de la muerte de la autora de Frankenstein o el moderno Prometeo, ocurrida el 1 de febrero de 1851. Mary Shelley. Les ofrecemos a continuación otra de las escenas cumbres de Frankenstein o el moderno Prometeo. Han sido seleccionadas, como ya les hemos dicho en nuestro anterior programa, de la adaptación radiofónica que hicimos cuando nuestro espacio radiofónico se llamaba Sobrenatural. Quédense a oscuras o a la luz de la llama de una vela y tiemblen. La criatura, al negarse Víctor Frankenstein a crear una hembra para él, jura vengarse. Le amenaza diciéndole que estará con él en su noche de bodas. Celebrada la ceremonia, tras la fiesta, Víctor y Elizabeth pernoctan en Evian, tras viajar por el lago Lemán. A las 8 desembarcaron. Pasearon un rato por la orilla de la playa, disfrutando de la efímera luz. Luego se retiraron a la posada, desde donde contemplaron el hermoso panorama. Todo un maravilloso conjunto. El agua, los bosques y las montañas envueltas en sombras, aún visibles sus oscuras siluetas. El viento, que había amainado en el sur, se levantó con violencia por el oeste. La luna, tras alcanzar su cénit en el cielo, comenzaba a descender. Las nubes pasaban ante ella, más rápidas que el vuelo de los buitres, y hacían palidecer sus rayos, mientras el lago reflejaba el inquieto paisaje del cielo, que hacían parecer más inestables aún las olas que comenzaban a levantarse. Había agitación en el cielo y en las aguas, también en la mente de Víctor. Había temido la llegada de la noche, y ya era de noche, y podía resultar una noche trágica, horrible. Y de repente empezó a caer una gran tormenta de agua, una lluvia muy espesa. Había estado tranquilo durante el día, pero mil temores me asaltaron tan pronto como la oscuridad cubrió las formas de las cosas. Estaba desasosegado y alerta mientras apretaba con la mano derecha la pistola que ocultaba en el pecho. Cualquier ruido me sobresaltaba, pero había decidido que vendería cara mi vida y que no daría un paso atrás mientras no cayera yo o mi adversario. Elizabeth observó largamente, con timidez y silencio, mi agitación. Había algo en mi mirada que la aterraba. Y temblando, acabó preguntándome... Mi querido Víctor, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Qué temes? Parece que tienes miedo de algo. Elizabeth, no. Tranquilízate. Calma, mi amor. Cuando esta noche acabe, habrá pasado el peligro. Pero esta noche es espantosa. Espantosa. Pasé una hora en tal estado de ánimo. Pero de repente pensé en lo terrible que habría de ser para mi esposa el presenciar el combate que esperaba de un momento a otro. Razón por lo cual le supliqué insistentemente que se retirara. Decidí que no le iría a hacer ninguna compañía hasta saber algo acerca de la situación de mi enemigo. Elizabeth me dejó solo, por fin, y continué recorriendo la casa, registrando todo rincón en que pudiera ocultarse mi adversario. Pero no encontré rastro alguno de él. Y cuando ya pensaba que algún incidente fortuito había surgido para impedirle el cumplimiento de su amenaza, oí de pronto un grito terrible y desgarrador que provenía de la habitación en la que Elizabeth se había retirado. En cuanto lo oí, comprendí toda la verdad. Mis brazos me colgaron sin fuerzas y se me paralizaron los músculos. Podía sentir la sangre correr por mis venas, su latido en las extremidades. Tal estado no duró sino un instante. El grito volvió a oírse y yo me precipité dentro de la habitación. ¡Dios mío! ¿Por qué no me quitaste la vida en aquel momento? ¿Por qué estoy todavía aquí, hablando de la muerte de mi mayor esperanza y de la criatura más pura que haya existido en la tierra? Elizabeth, sin vida, yacía sobre la cama, con la cabeza colgando hacia un lado y el rostro medio oculto por el cabello. Pálida, desencajada. Donde quiera que miro veo la misma imagen, con sus brazos inertes, con su cuerpo yerto, tal como la dejó el asesino sobre el lecho nupcial. ¿Cómo después de ver aquello pude seguir viviendo? La vida es obstinada y se aferra a quien más la detesta. Por un momento perdí la noción de todo y me desplomé. Víctor, al recobrarse, se encontró rodeado por la gente de la posada. Sus rostros expresaban un gran terror, pero eran tan solo un débil reflejo, una sombra de los sentimientos que a él le oprimía. ¿Y Elizabeth? Señor, ella... ¿Dónde está? Ya recuerdo. ¡Cielo santo! Víctor no lo dudó. Se abrió paso entre los que le rodeaban y fue a la habitación donde yacía el cuerpo de Elizabeth. Elizabeth, mi amor, mi esposa, Elizabeth, tan querida y tan apreciable. Habían movido de la postura en la que él la había hallado. Estaba con la cabeza sobre su brazo y un pañuelo sobre la cara y el cuello. Parece que duerme. Pero no. Sé que no, no duerme. Y Elizabeth. Víctor se arrojó sobre ella y la abrazó con ardor. pero su mortal languidez y la frialdad de sus miembros le hicieron comprender que lo que abrazaba no era la Elizabeth que había querido y amado. Y estas huellas, las huellas asesinas de los dedos del demonio en su cuello. Elizabeth, el aliento ya no sale de tus labios. Estando todavía abrazado a su cuerpo, en la agonía de la desesperación, se le ocurrió levantar la vista. Miró hacia arriba y sintió una especie de pánico al ver la pálida luz amarillenta de la luna que iluminaba la habitación. Las contraventanas habían sido abiertas y, con horror indescriptible, por el hueco de la ventana, vio la figura del ser más horrible y odiado por él. ¡Tú! ¡Monstruo abominable! El rostro del monstruo pareció sonreír burlonamente mientras señalaba con el dedo el cadáver de Elizabeth. ¿Cómo te atreves? Víctor se precipitó hacia la ventana. ¡Miserable! Sacó la pistola que tenía oculta en el pecho. ¡Vete al infierno! Pero el monstruo le eludió, saltó y corrió con la velocidad de un relámpago, zambulléndose luego en el lago. ¡Te perseguiré! ¡Te mataré, engendro! ¡Vayas donde vayas, iré siempre tras de ti! El sonido del disparo atrajo a la gente a la habitación. ¿Qué ocurre, señor? ¡Ha huido por allí! ¿Huido? ¿Quién, señor? ¡El asesino! ¡Quien mató a mi esposa! Persigámosle, señor. Salieron en botes tras el asesino. Hasta llegaron a Charredes, pero todo fue en vano. Es inútil. Es astuto el miserable. Pero yo pondré fin a su horrible existencia. Yo, su creador. Víctor Frankenstein perseguirá a su criatura hasta el Polo Norte. Recogido por el capitán Walton, le cuenta su vida, que toca a su fin. Walton, en su diario, anota cuanto le dice. Walton, aceptando la voluntad de la tripulación, regresará sin poder llevar a cabo sus objetivos. El cirujano, tras reconocer a Víctor, le dirá: lo siento, capitán, pero a su amigo apenas le quedan unas horas de vida. Pronunciada tal sentencia, a mí ya solo me quedaba lamentarme y tener paciencia. Permanecí sentado a la cabecera de su lecho, mirándolo. Tenía los ojos cerrados y me pareció que dormía. Pero poco después, me llamó con voz apagada, indicándome que me acercara aún más a él, y me dijo: Capitán Walton, amigo mío, las fuerzas en las que confiaba me han abandonado. Presiento que moriré pronto y que él, mi enemigo, seguirá con vida. No crea, Walton, que en los últimos instantes de mi vida sigo sintiendo ese odio ardiente y el deseo de venganza que antes tenía. Pero siento justificado el desear la muerte de mi adversario. Durante estos últimos días me he ocupado en examinar mi conducta anterior y no la he encontrado condenable. En un rapto, en un ataque de locura, creé una criatura racional y en la medida de mis posibilidades Estaba obligado a velar por su felicidad y bienestar. Tal era mi deber. Pero aún tenía otro mayor. Mi deber hacia mis semejantes tenía más importancia para mí, porque incluía un mayor grado de felicidad o desventura. Impulsado por este criterio, me negué, e hice bien en negarme, a dar vida a una compañera para mi primera creación. Esta habría mostrado una gran maldad. Él acabó con mis amigos, destruyendo a seres que poseían exquisita sensibilidad, así como unas virtudes poco comunes. Y eran felices. Aún no sé dónde se detendrá su sed de venganza. Aunque sea desgraciado, debe morir para no hacer desgraciados a otros. La misión de destruirle era mía, pero he fracasado. Ya una vez, Capitán Walton, impulsado por razones egoístas y deleznables, le pedí que terminara la tarea que yo podía dejar inacabada. Hoy, ahora, cuando solo me induce la razón y la virtud, vuelvo suplicante a pedírselo. No puedo, sin embargo, pedirle que renuncie a su país y a sus amigos para cumplir con la tarea que a mí me correspondía. Vuelve a Inglaterra. Así que hay pocas posibilidades de que se encuentre con el monstruo. Pero a usted le dejo el reflexionar sobre estos puntos y el decidir lo que usted considere que debe hacer según su deber. La proximidad de la muerte turba mis pensamientos y mi razón. Y no me atrevo a pedirle que haga lo que yo considero justo, pues puedo estar cegado por la pasión. Me inquieta que siga con vida y que sea un instrumento de maldad. Pero en esta hora, en que espero mi liberación, me siento feliz por primera vez desde hace varios años. Pasan ante mí los espíritus de aquellos a los que tanto quise, y corro a sus brazos. Adiós, Walton. Busque la felicidad en la paz y evite la ambición, aun aquella que en apariencia se le muestre como inofensiva al querer distinguirse en la ciencia y en los descubrimientos. Pero ¿por qué hablo así? ¿Por qué le digo todo esto? Yo he fracasado. He visto truncadas mis esperanzas. Pero otros pueden triunfar. A medida que hablaba, su voz se hacía más débil. Y finalmente, agotado por el esfuerzo, se hundió en el silencio. Media hora más tarde, intentó hablar, pero no pudo. Oprimió mi mano débilmente y sus ojos se cerraron para siempre. En sus labios, mientras, hubo una débil y bondadosa sonrisa. Margaret, hermana mía, ¿qué comentario puedo hacer ante la prematura muerte de un espíritu tan magnífico? ¿Qué podría decirte para hacerte comprender la magnitud de mi pena? Todo lo que dijera sería pobre e inadecuado. Las lágrimas me fluyen en abundancia. Mi razón se ensombrece bajo una nube de desesperanza. Pero ya navego rumbo a Inglaterra. Allí, tal vez, encuentre algún consuelo. Así, muy lejos de su país, ha muerto Víctor Frankenstein, proclamándose culpable. De la muerte de su querida Elizabeth, de su hermano William, de su amado padre, de su amigo Henri Clerval, de Justin Maurice, se ha muerto sin poder vengarse. O se venga muriéndose. El capitán Walton, al oír unos ruidos, deja de escribir. ¿Estos ruidos? Pero es medianoche y la brisa sopla mansamente. La guardia de cubierta apenas se mueve. Diría que se trata de una voz humana, aunque muy áspera. Proviene del camarote donde está el cuerpo de Frankenstein. Es preciso que vaya a ver lo que sucede. Sí. Aquí es. Cielo santo. ¿Qué escena presencio? Me aturce. Me horroriza. Creo que nunca tendré fuerzas para contarla. Pero si no la noto, mi narración quedará incompleta. ¿Cómo describir? En el camarote de Frankenstein, sobre su cadáver, se inclina una figura que me es imposible describir. No hay palabras para hacerlo. Tiene una estatura gigantesca y su constitución es la de un ser deformado, tosco. Su cara se inclina sobre el ataúd. No la veo. Está oculta por un pelo largo y descuidado. Pero una de sus manos, tan grande, señor, la tiene extendida. Por su color, por su textura, parece la de una momia. Me ha visto. Salta hacia la ventana. Dios mío. Nunca he contemplado una visión tan horrible como la de su rostro. Es de una fealdad repugnante, espantosa, terrible. Cierro los ojos involuntariamente. Walton, recuerda tus obligaciones acerca de esta criatura. ¡Detente! Se queda quieto. Me mira sorprendido. Pero de nuevo, vuelve a mirar el cadáver de su creador. Parece que se ha olvidado de mi presencia. Sus acciones y sus gestos parecen animados por la furia de una pasión incontrolable. Esta es también víctima mía. Con su muerte, mis crímenes han concluido. El horrible drama de mi existencia llega a su fin. ¡Ah, Frankenstein! Hombre tan generoso y abnegado. ¿De qué me sirve ahora pedirte que me perdones? A mí, el que te ha destruido despiadadamente, así como a cuanto amabas. Ay, pero estás frío y no puedes contestar. Su voz era entrecortada, como si se le ahogara. Mi primer impulso, que me inducía a la obligación de cumplir el último deseo de mi amigo y destrozar aquel ser, fue frenado por una mezcla de curiosidad y compasión. Me acerqué a la extraña criatura. No me atreví a volver a mirar su rostro porque había algo espantoso y sobrenatural en su fealdad. Algo extraterreno, inhumano. Traté de hablar, pero no pude. Las palabras murieron en mis labios. El monstruo siguió profiriendo feroces e incoherentes reproches sobre sí mismo. Por fin logró dominarse y me atreví a decirle: tu arrepentimiento es inútil. Si hubieras escuchado la voz de la conciencia y del remordimiento antes de llevar hasta este extremo tu diabólica venganza, Frankenstein aún viviría. ¿Acaso se imagina que he sido insensible al dolor y al remordimiento? Frankenstein, él no sufrió mientras llevaba a cabo su hazaña. No sufrió ni la diezmilésima parte de lo que he sufrido yo durante su ejecución. Un terrible egoísmo me instigaba al mismo tiempo que mi corazón se envenenaba de remordimiento. ¿Cree que los gemidos de Clerval fueron música para mis oídos? Mi corazón fue hecho para ser sensible al amor y a la amistad. Y cuando empujado por la desdicha hacia el mal y el odio, no soporté lo violento del cambio sin sufrir lo que usted no podrá imaginar. Tras el asesinato de Clerval, volví a Suiza, vencido, con el corazón destrozado. Compadecía a Frankenstein y mi piedad se fue tornando en horror hasta llegar a aborrecerme a mí mismo. Pero cuando descubrí que él, el que un día me diera la vida, la causa de mis indescriptibles tormentos, se atrevía a esperar la felicidad, cuando me di cuenta de que en tanto que acumulaba desdicha y desesperanza sobre mí, buscaba su propio deleite en sentimientos y pasiones cuyas mieles me estaba para siempre prohibida, entonces la envidia incontrolable y la amarga indignación provocaron en mí una insaciable sed de venganza. Recordé mis amenazas y decidí que habría que cumplirlas. Sabía que de esa manera me preparaba para un tormento mortal. Pero era yo el esclavo y no el amo de un impulso que detestaba, pero que no podía desobedecer. Y cuando ella murió, no experimenté ningún pesar. No fui desdichado. No sufrí. Había desechado todo sentimiento. Había reprimido toda angustia para arrojarme en brazos de la desesperación. Y así, gozar. A partir de entonces, el mal se convirtió en un bien para mí. El mal era ya mi único aliciente. Llevado hasta tal extremo, no tuve otro remedio que adaptar mi naturaleza a un elemento como yo, que voluntariamente había escogido. La realización de mis demoníacos designios llegó a ser una insaciable pasión. Ahora todo ha concluido. He aquí a mi última víctima. Al principio me habían conmovido sus manifestaciones de desventura por sus desdichas. Pero cuando recordé lo que Frankenstein había dicho sobre su poder de elocuencia y persuasión, y cuando volví la mirada sobre el cuerpo sin vida de mi amigo, la indignación renació en mi interior. ¡Miserable! ¡Desventurado! Has venido aquí a gimotear sobre la desolación que has ocasionado. La desolación que tú mismo has creado. Ahora vienes a lamentarte. Arrojas la antorcha sobre un montón de edificios y una vez consumidos todos, te sientas entre sus ruinas a lamentar su derrumbamiento. ¡Demonio hipócrita! Si aquel cuya muerte lloras viviese todavía, aún sería objeto y víctima de tu odiosa venganza. Lo que sientes no es piedad, no es compasión. Te lamentas solo porque la víctima de tu maldad ha escapado a tu poder. Ah, no. No es eso. No es eso. Esa es la impresión que te producen mis acciones. Una impresión. Pero no es un sentimiento de compasión por mis sufrimientos lo que busco. Ya ni siquiera simpatía podré encontrar. Cuando quise hallarla por primera vez, lo que deseaba era compartir el amor y la virtud y los sentimientos de felicidad y cariño desbordaban en mí. Pero ahora que la virtud se ha convertido para mí en una sombra y la felicidad y el afecto en amarga y odiosa desesperación, ¿en dónde debo buscar simpatía? Me resigno a sufrir en soledad lo que duren mis sufrimientos. Cuando muera, no me importará que el odio acompañe mi recuerdo. Hubo un tiempo en que confiaba encontrar seres que perdonaran mis deformidades y me amaran por las excelentes cualidades que era capaz de manifestar. Me guiaban nobles sentimientos de honor y devoción. Pero el crimen me ha degradado por debajo de la limaña más ruin. No hay culpa, ni daño, maldad o miseria que puedan compararse con las mías. Cuando examino el espantoso inventario de mis pecados, no puedo creer que soy la misma criatura cuyo pensamiento estuvo lleno de visiones trascendentes y sublimes sobre la belleza y la majestad del bien. Pero así es. El ángel caído se torna en maligno demonio. Sin embargo, tal enemigo de Dios y de los hombres tiene amigos y compañeros en su desolación. Yo, en cambio, estoy solo. Solo. Solo. Usted, que llama a Frankenstein su amigo, parece tener conocimiento de mis crímenes y de sus desventuras, pero por muchos detalles que de ellos le diera, no puedo contarle las horas y meses de miseria que he soportado, consumiéndome bajo pasiones impotentes, pues, aunque destruía sus esperanzas, no por ello satisfacía mis propios deseos, que seguían ardientes e insatisfechos. Aún deseaba amor y amistad, y aún se me repudia. No había injusticia en esto. Debo ser considerado el único criminal cuando toda la humanidad ha pecado contra mí. ¿Por qué no odia a Félix, que arrojó injustamente de su casa a un amigo? ¿Por qué no maldice al campesino que trató de matar al que había salvado a su hija? ¡Ah, no! Esos son seres virtuosos e inmaculados. Yo, el miserable, el abandonado, soy un aborto al que hay que despreciar, patear, arrojar y pisotear. Aún ahora me hierve la sangre al recordar tal injusticia. Pero sí, es cierto que soy un desdichado. He asesinado a seres encantadores e inofensivos. He estrangulado a inocentes criaturas mientras dormían. Y he apretado la garganta de quien no me había hecho daño a mí ni a ningún ser humano. He arrastrado la desdicha a mi creador, el hombre más digno de respeto y admiración. Le he perseguido hasta convertirlo en esta ruina. Aquí yace, pálido y frío por la muerte, tan blanco como la nieve. Usted también me odia, pero su odio no puede compararse con el que siento por mí mismo. Su repulsión no iguala la que yo mismo siento por mí. Contemplo estas manos, mis manos, que han ejecutado tantos crímenes. Pienso en la imaginación que los concibió. Y ansío que llegue el momento en que no vuelva a verme más las manos. Que mis remordimientos no torturen más mi corazón. Que no pueda ver nada, pensar nada. No tema. No volveré a ser el causante de más crímenes. No seré más instrumento de nuevas maldades. No más desgracias por culpa mía. Mi obra, mi tarea, casi ha concluido. No hace falta su muerte, Capitán Walton, ni la de ningún otro hombre, para que concluya la serie de crímenes y se cumpla lo que se debe cumplir. Sí, mi muerte. Su muerte. No crea que tardaré en llevar a cabo mi sacrificio. Abandonaré su barco en el témpano que me ha traído aquí y buscaré el extremo norte de la Tierra, el punto más alejado y septentrional del hemisferio. ¿Y qué hará? Construiré una pira funeraria y reduciré a cenizas mi cuerpo miserable para que sus restos no inspiren a otro desgraciado a crear otro ser como yo. Moriré. No sentiré más las agonías que ahora me consumen, ni seré presa de sentimientos insatisfechos. Dejaré de padecer la angustia que me consume. Ha muerto aquel que me crió, quien me trajo a la vida. Cuando yo tampoco exista, se desvanecerá muy pronto el recuerdo de nosotros dos. Jamás volveré a ver el sol, ni las estrellas, ni a sentir el viento acariciarme las mejillas. La luz, la sensibilidad y el sentimiento desaparecerán. Y así encontraré la felicidad. Debí morir hace unos años, cuando las imágenes de este mundo se abrieron por primera vez a mis sentidos, cuando percibí el saludo cálido del verano y oí el susurro de las hojas y los trinos de los pájaros, cosas que lo fueron todo para mí, todo. Hubiera llorado de pensar en morir, pero ahora la muerte es mi único consuelo. Manchado de crímenes, destrozado por el remordimiento, ¿dónde puedo hallar descanso sino en la muerte? Adiós. Le dejo. Será el último de los humanos que vean mis ojos. Adiós, Frankenstein. Ah, Frankenstein, mi creador. Si estuvieses vivo y abrigases deseos de venganza contra mí, lo saciaría mejor mi vida que mi muerte. Mejor dejarme vivir que destruirme. Pero no ha sido así. Buscaste mi muerte para que no pudiera causar más desgracias. Tú buscaste mi destrucción. No querías que pudiera cometer más atrocidades. Frankenstein, si de alguna forma desconocida para mí, no has dejado de pensar y de sentir, no puedes desear un mal más grande que el que ahora siento. El mal que dirijo contra mí mismo. Aún condenado como estabas, mi agonía es mayor que la tuya, pues el aguijón implacable, el terrible zarpazo del remordimiento, no dejará de hurgar mis heridas hasta que la muerte las cierre para siempre. Para siempre. Oh, mi creador, Frankenstein. Pronto moriré y dejaré de sentir lo que siento. No tardaré en extinguirme en mis sentimientos. Subiré triunfante a mi pira funeraria y gozaré en la agonía de las llamas torturadoras. El viento barrerá mis cenizas arrojándolas al mar. Y mi espíritu, Frankenstein, descansará en paz. Y si puede seguir pensando, lo hará de otra manera. Adiós. Adiós, Frankenstein. Dichas tales palabras, la criatura saltó rauda por la ventana del camarote al témpano que flotaba junto al barco. Las olas no tardaron en alejarlo con rapidez y se perdió en la lejanía, en una oscura lejanía. Adiós, Frankenstein. Y usted, yo, todos, sobre un bloque de hielo, nos hundimos en las tinieblas. Somos la criatura. Para el capitán Walton, el monstruo se pierde en la distancia y en la oscuridad. Para nosotros, el barco, él, la tripulación, y Víctor Frankenstein son los que se pierden en la distancia y en la oscuridad. Frankenstein, pronto, muy pronto, encenderé la pira funeraria. Y en mi pira funeraria, el fuego irá quemando mi espantoso cuerpo y mi espantoso espíritu. Las llamas me liberarán. Yo, Frankenstein, tu criatura, quise ser bueno, querer y ser querido, amar y ser amado. Quería a todos, pero todos me rechazaron. Toda la humanidad, pero sobre todo, tú, mi creador, mi Dios. Una sonrisa tuya, una amable mirada, unas cariñosas palabras, una tierna caricia. Oh, Frankenstein, te amé, te adoré y te odié. Pero ahora, mi creador, descansemos en paz. Adiós. Y Mary Shelley deja de escribir. Ha puesto el punto final a su novela, Frankenstein o el moderno Prometeo. Suspira. Está agotada. Y también ilusionada. Interesará su historia. No lo sabrá hasta que no se publique. Se levanta. Se acerca a la ventana. Es de noche. Ante ella, oscuridad. En el cristal de la ventana se refleja nebulosamente lo que hay tras ella en la estancia. Unas velas, la mesa, el manuscrito y alguien. Se vuelve lentamente. No se extraña que él esté allí. es su pesadilla. Mary. Mary Shelley. ¿Han escuchado ustedes, dentro de la serie Historias, Mary Shelley, cuarta y última parte? Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez, Roberto Cruz, Pilar Socorro, Inocencio Martín y Luis Alonso Carrasco. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Adolfo Abarca y Juan Manuel Pérez Morales. Dirección, Juan José Plans.